La soleada verde. El medio en los medios. Queridos y queridas oyentes, como un martes más os traemos toda la actualidad medioambiental en La Soleada Verde. Yo soy Mariola Olcina y aquí a mi vera está Lourdes Jiménez. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Bueno, pues en el día de hoy vamos a dedicarle la mayor parte de nuestro programa al conflicto del Sáhara Occidental, que como muchos de vosotros ya sabéis, queridos y queridas oyentes, lleva vigente ya unos 37 años, desde que en 1975 Marruecos ocupara de manera ilegal la parte occidental de la entonces colonia española. La razón de esta ocupación fue la riqueza en recursos naturales con la que cuenta el Sáhara. En sus tierras no solo hay minas de fosfatos, sino que Marruecos ocupa toda la franja costera, justo a la que queda enfrente de Canarias, si nos situamos en el mapa. Estos antecedentes históricos nos sitúan en el actual contexto de negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos para firmar un acuerdo pesquero y ahora también otro agrícola. Estos acuerdos que nos venden como muy beneficiosos económicamente para la ciudadanía de ambos territorios no lo es tanto cuando vemos cómo estos acuerdos comerciales han producido aún más paro, más liberalización del comercio y además enormes destrozos ambientales, Mariola. Y este es el caso precisamente de los caladeros andaluces y canarios, y ahora también de los caladeros saharauis, por el acuerdo pesquero que se estableció hace ya algunos años y que ahora se pretende volver a renovar. Lourdes, deberíamos llamar a la gente de Toma la Tierra para que se invente otra iniciativa como Toma los Mares, aunque mejor que tomarlos, habría que dejarlos en paz. Sí, la verdad es que abandonar la pesca en esa zona para recuperar los caladeros o utilizar técnicas menos agresivas sería de gran ayuda para mantener el ecosistema marino. Pero todos estos detalles los vamos a analizar con nuestros invitados de hoy. Contaremos con Javier García La Chica, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara, y luego con Mariano González, de la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui y de Ecologistas en Acción. Pues sí, pero no solo eso, sino que para terminar contactaremos con la Plataforma Antinuclear de Cuenca para que nos cuente cómo fue la manifestación contra la ATC en Villar de Cañas el fin de semana pasado. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. Los países emergentes respaldan Kioto y contra la tasa de CO2 aérea de la Unión Europea. Brasil, China, la India, Sudáfrica reafirmaron hoy en Delhi su compromiso de luchar contra el cambio climático y reintentaron su firme oposición a la tasa impuesta por la Unión Europea a emisiones de aviones no comunitarios. Al término de la 10ª reunión ministerial sobre cambio climático celebrada esta semana en la capital india, los miembros del denominado grupo BASIC de países emergentes renovaron asimismo su respaldo al protocolo de Kioto. La ministra de Medio Ambiente del país anfitrión insistió en que este acuerdo es el único modo de regular la emisión de gases invernaderos a la atmósfera, por lo que argumentó que es importante mantenerlo con vida. Ecologistas y demandados por el proyecto Isla Valdecañas no llegan a un acuerdo sobre la cuantía de la fianza. Las organizaciones Ecologistas en Acción y ADENEX y las tres partes demandadas por el proyecto de urbanización Marina Isla de Valdecañas, cuya promotora es la Junta de Extremadura y los ayuntamientos del Gordo y Berrocalejo, no han llegado a un acuerdo sobre la cuantía de la fianza que deben depositar los ecologistas para que se puedan paralizar las obras y suspender la utilización de las instalaciones, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La Sala de lo Contencioso Extremeño ha escuchado este martes las alegaciones de Ecologistas en Acción y ADENEX y las otras tres partes demandadas, que han diferido en la cuantía de esa fianza que va desde los 368 millones que pide la promotora hasta los 5.000 euros que estima Ecologistas en Acción o como mucho los 1.000 euros que estaría dispuesta a depositar la otra denunciante, ADENEX. La Unión Europea renueva por 3 años el acuerdo pesquero con Guinea-Bissau. La Unión Europea y Guinea-Bissau han acordado hoy la renovación por 3 años del acuerdo pesquero que permite a las flotas de España, Portugal y Francia fanear en las aguas del país africano. El acuerdo por el que la Unión Europea pagará a Guinea-Bissau 9,2 millones de euros anuales ofrecerá permisos de pesca para las capturas de gambas, atún, otros pescados y cefalópodos, pulpo y calamar, informó la Comisión Europea en un comunicado. De esa suma, el país africano deberá destinar 3 millones de euros a mejorar la política pesquera nacional. Los propietarios de buques europeos deberán seguir pagando licencias para pescar en las aguas de Guinea-Bissau. El nuevo protocolo reemplazará el vigente, que expira el próximo 15 de junio. El IMERE, una iniciativa a favor de las renovables en México. Expertos de la academia, el sector privado y la sociedad civil presentaron hoy la Iniciativa Mexicana para las Energías Renovables, IMERE, que entre otros puntos plantea disminuir los subsidios a los combustibles fósiles y reorientar el gasto público al desarrollo de fuentes limpias de energía. El grupo de especialistas presentó la iniciativa en el Museo Nacional de San Carlos, en Ciudad de México, con el objetivo de que sea recogida por los candidatos que buscarán la presidencia en los comicios del 1 de julio y aplicada, por tanto, el próximo gobierno, que será instalado el 1 de diciembre, indicó el Fondo Mundial para la Naturaleza. Se constituye la primera red de biorreservas del sudoeste europeo. La Diputación de León va a estar al cargo de pilotar una propuesta al programa operativo del Objetivo Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo, SUDOE 2007-2013, con la que espera obtener fondos por valor de cerca de 1 millón de euros. En la propuesta, a presentar antes del 2 de marzo, se integrarán las 7 reservas de la biosfera de la provincia leonesa: Ancares, Alto de Bernesga, Valle de la Ciana, Valles de Omaña, Luna, Babia, Argüellos y Picos de Europa, así como el Patronato de Turismo de León. El objetivo del proyecto, denominado Bioreservas 2.0, Red de Reservas de la Biosfera del Sudoeste Europeo, es la creación de la primera red de reservas de la biosfera zona SUDOE para el establecimiento de relaciones de cooperación en materia de promoción y desarrollo turístico, protección y conservación medioambiental, protección del paisaje, ordenación del territorio y conservación del patrimonio etnográfico y cultural. Pintadas en casa y negocios de supuestos miembros de Filón Verde. La paralización cautelar por un auto judicial de la explotación a cielo abierto Nueva Julia, en León, ha generado cierta crispación en la comarca. Así, este lunes aparecían pintadas señalando las viviendas y los negocios de personas supuestamente relacionadas con la plataforma Filón Verde. Esta plataforma, junto con la asociación Montañas de Babia y Luna, realizaron la denuncia que motivó la paralización de la corta. Frente a estas pintadas, los trabajadores de Nueva Julia siguen recabando apoyos. A la recogida de firmas y el apoyo expreso de los alcaldesas de Cabrillanes y Villablino, Lina Freire y Ana Luisa Durán, respectivamente, así como el acuerdo suscrito por los grupos políticos PSOE, IU, MAS y PP. Se suma ahora el apoyo de varias juntas vecinales de los municipios de Villablino y Cabrillanes, así como la Comisión Ejecutiva del PSOE de La Ciana. Y desde el PSOE, precisamente, piden que se levanten las medidas cautelares y que se agilice el proceso para dar una solución rápida al conflicto de Nueva Julia. Además de que se agilice también la tramitación de la ampliación de la corta del Feixolín. Pues tenemos ya al teléfono a Javier García La Chica. Él es miembro del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como les decíamos antes a nuestros oyentes, Javier, la Unión Europea ha decidido, bueno, decidió hace ya en diciembre no prorrogar el acuerdo de pesca vigente con Marruecos. Y lo que utilizó como para argumentar esta posición fue el informe del europarlamentario finlandés, Carl Haglund, y las razones se apoyaban en dos motivos, ¿no? La ilegalidad del acuerdo pesquero por violar el derecho internacional y porque interfiere en los derechos, en los recursos naturales del pueblo saharaui y sobre todo también por la sobreexplotación de algunas especies. ¿Nos puedes ayudar un poco a comprender esta decisión? ¿Cómo puede ser un acuerdo que firma la Unión Europea con otro país, con Marruecos, cómo puede ser ilegal? Bueno, pues desde en lo que respecta al tema de la de lo que atañe a los saharauis y al territorio del Sáhara Occidental, pues la legalidad internacional es muy clara. Hay informes de las Naciones Unidas, el consejero para asuntos legales de la ONU en 2002 emitió un informe a la Asamblea de Naciones Unidas en el que se decía claramente que la explotación de recursos naturales en territorios no autónomos es ilegal si no se cumplen dos condiciones fundamentales. Primero, que sea en beneficio de la población y segundo, conforme a sus deseos. En este caso es evidente que los deseos de los saharauis no se cumplen porque el Frente Polisario, que es el legítimo representante del pueblo saharaui, así reconocido por Naciones Unidas también, pues ya ha enviado cantidad de cartas a la Unión Europea diciendo que él no está de acuerdo con que se incluya Sahara Occidental en el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Y con respecto a los beneficios de los saharauis también se ha evidenciado, primero porque declaraciones y hechos sobre el terreno pues demuestran que los saharauis no están beneficiándose de ese acuerdo, no hay saharauis en los barcos que están faenando allí, que se necesita un porcentaje mínimo de población local en los barcos que faenan y son todos marroquíes, y además pues los propios informes de Marruecos, a quien se le ha pedido que emita informes, pues no están evidenciando eso. Eso sobre todo desde el punto de vista de la legalidad internacional. Desde el punto de vista de medioambiental, pues también es cierto que hay una sobreexplotación de la zona pesquera, no solo por la pesca que está llevando a cabo la Unión Europea, o ya más bien diría no tanto por la pesca que está llevando a cabo la Unión Europea, sino por la cantidad de barcos de otros países o que están frenando allí en base o bien a acuerdos bilaterales o bien a, bueno, pues a acuerdos, digamos, privados con empresas privadas, ¿no? Pero en este acuerdo, Javier, ¿alguien ha preguntado al pueblo saharaui cuál es su postura? No, en ningún momento. Esto es una de las cosas que nosotros del observatorio hemos estado denunciando continuamente. Es decir, que si realmente querían saber cuál era la postura de pueblo saharaui, deberían preguntarles a ellos. Claro. La Unión Europea, la comisaria de pesca, María Damanaki, la comisaria o la responsable del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Fraga, todas las instituciones de la Unión Europea tienen numerosas cartas del Frente Polisario diciendo que no están de acuerdo con la inclusión del Sáhara Occidental dentro del acuerdo de pesca. También tienen numerosas cartas de asociaciones de pescadores locales, sobre todo de asociaciones de pescadores en Dakhla, diciendo que ellos no se están beneficiando del acuerdo pesquero, que no están adquiriendo puestos de trabajo, que no están haciendo puestos de trabajo ni siquiera en las lonjas, que podría pensarse que podría ser también otra posibilidad. Es decir, evidencias no las tienen. Ellos no han preguntado, pero aún así evidencias de que los saharauis no están de acuerdo con incluir el Sáhara Occidental, ellos las tienen. Ya, Javier, pero pongamos por caso, porque se supone que Marruecos está ocupando toda la parte occidental, es decir, toda la zona costera del Sáhara. Si Marruecos, en un intento de como lavarle la cara a este acuerdo, digamos que contratara en todo el negocio pesquero a la población saharaui que se encuentra en esas zonas ocupadas, ¿entonces la cosa cambiaría o seguiríamos? Vamos, la situación de ilegalidad de la ocupación de Marruecos es clara, ¿no? Pero si por ejemplo, les dieran trabajo a estos saharauis en zonas ocupadas, digamos que así se podría salir un poco del paso, es decir, ¿podría ser una estrategia de Marruecos? Bueno, eso es una, digamos que es un poco la táctica que está intentando seguir la Unión Europea. No con tanta claridad como habéis comentado vosotros, pero sí El motivo por el que... A ver si le damos ideas. Sí. Ya es lo que nos faltaba. No, pero no hace falta que se las deis, porque el motivo por el que la Unión Europea está pidiendo, la comisaria ha pedido en varias ocasiones informes a Marruecos, porque yo entiendo que cuando en una situación de conflicto se pide un informe, entiendo que no se debería pedir a una de las partes, sino más bien pedir informes a entidades independientes, ¿no? Uh-huh. Pues el caso claro. similar que me viene ahora a la memoria es que cuando el tema de Game Music, por ejemplo, del levantamiento de Game Music en noviembre del 2011, uh-huh. del 2010, perdón, la Unión Europea lo que estaba pidiendo a Marruecos que es que hiciera una investigación y emitiera un informe detallado y decir, bueno, ¿cómo puedes pedir a una parte, claro. decir a la parte que ha utilizado la claro. fuerza y la violencia para desmantelar el campamento que haga un informe, ¿no? Claro. Pues en este caso lo mismo, la Unión Europea está pidiendo informes a Marruecos intentando de alguna manera que se demuestre que la población saharaui se está beneficiando del acuerdo. Hay muchas maneras de adornar eso, entre otras cosas entraríamos también en un digamos en una discusión dialéctica que le gusta mucho a la Unión Europea uh-huh. entre qué es lo que se considera población saharaui, ¿no? Porque evidentemente para Marruecos la población saharaui o la población de ese territorio es no solo los saharauis sino también los colonos que están ahí, cosa que es muy clara en el dictamen de Corel, que se está refiriendo a la población autóctona del territorio, es decir, uh-huh. tenemos que hablar de los saharauis propiamente dicho. Pero sí, en efecto, están pidiendo una serie de informes que, aunque increíblemente la Unión Europea se lo está poniendo muy fácil a Marruecos, pues Marruecos se niega a darlos. De hecho, ha dado un informe, se le pidió un informe allá por el mes de mayo del 2010, lo acabó dando, pues, no, perdón, se le pidió en julio del 2010, lo acabó dando, uh-huh. Pues no sé si a finales de ese año o a primeros del 2011, sí. un informe muy pobre en el que se estaba evidenciando que no había inversión en infraestructura para ni beneficio directamente para el pueblo saharaui. Uh-huh. Pero independientemente de todo eso, se tienen que cumplir las dos condiciones. Y nosotros claro. también lo hemos dicho muy claro desde el principio, beneficios y deseos, uh-huh. y los saharauis no quieren. Pues hablemos de este segundo argumento, ¿no? Que se esgrimía en el Parlamento hace ya unos meses, el tema de la pesca, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha llegado a este punto, ¿no? De explotar ya los caladeros saharauis. Es decir, ¿vosotros tenéis datos de qué tipo, qué especies sobre todo están en peligro? Y vamos, ¿cómo se ha ido incrementando todo esto? Pues desgraciadamente no tenemos muchos datos, nos cuesta conseguir datos en ese sentido porque son datos que no interesan dar. Nosotros hemos estado reunidos en más de una ocasión con responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, con la Dirección General de Pesca. Les hemos estado pidiendo datos de este tipo, de qué cantidades estaban pescando y qué barcos y qué licencias estaban otorgando. Y en el entendimiento de que esto es una información pública, porque al fin y al cabo, pues el dinero que está entregando esa cuerda de pesca que está dando a la Unión Europea a Marruecos es dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, nunca hemos obtenido esa información, siempre nos apelan a la ley de protección de datos, que es información que no se puede hacer pública, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y ha sido, es complicado obtener esas licencias. ¿Cuántas licencias son en total las que se dan a la flota española? A la flota española aproximadamente se conceden 100 licencias, uh-huh. de las 119 que hay. ¿Y se utilizan todas? ¿La flota española utiliza esas 100 licencias? La realidad es que no se utilizan todas, porque no todos los barcos están preparados para utilizar esas licencias o las condiciones en muchos uh-huh. casos en las que se otorgan las licencias, pues realmente no son rentables, ¿no? Que eso es un tema que también es importante que sepa la opinión pública, porque aquí, por ejemplo, en España, cuando en diciembre el Parlamento Europeo decidió no ratificar el acuerdo de pesca, la prórroga del acuerdo de pesca, pues bueno, pues se pintó de que era una tragedia para el sector pesquero español, que esto iba bueno pues a producir un montón de pérdidas económicas y de puestos de trabajo. Uh-huh. Y no es así tanto. Quizás sí puede serlo en algunos puntos determinados y para alguna serie de pescadores, como por ejemplo puede ser pues los pescadores, los barcos de Cádiz, de Barbate, que sí pescaban en aguas pues muy cercanas uh-huh. a España, pero son aguas sobre todo, son aguas marroquíes, pero muy cercanas a España, porque no es una pesca de altura la que ellos están practicando, pero en general para el resto del sector pesquero esto no va en absoluto, supone una pérdida importante, porque ya te digo que de las 100 licencias, en muchas ocasiones, pues a lo mejor no se llegaba ni al 60% de la utilización. Javier, tengo entendido que para compensar ese... Bueno, pues que la Unión Europea no prorrogara el acuerdo, el Ministerio de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció que la ayuda del Fondo Europeo de Pesca iba a extender a unos 9 millones de euros para 69 barcos y 661 tripulantes de la zona afectada, ¿no?, de los pescadores afectados. No sé hasta qué punto tienes información sobre esto y qué os parece que se compense de esa forma a los pescadores que se han quedado sin esa licencia. Bueno, pues digamos que en principio yo sí he tenido, he podido leer esto en los medios de comunicación. Tengo entendido que tampoco eso, estas compensaciones no suponen un dinero extra del presupuesto que pueda existir dentro de la Unión Europea, sino que más bien es una desviación de unos gastos que estaban previstos para otras partidas que se van a desviar para hacer este tipo de compensaciones. Yo insisto, entiendo y creo que es así, que hay ciertos sectores de pesqueros de España, como puede ser el caso de Barbate, que efectivamente se pueden estar viendo perjudicados, porque es cierto que sus barcos ya no pueden ir a faenar a las aguas que estaban faenando, pero también me pregunto por qué nadie se ha molestado en considerar la indemnización que habría que hacer al pueblo saharaui por la cantidad de millones de euros que están dejando de ingresar los saharauis, o de los beneficios que no obtienen por la explotación de sus recursos sin que ellos tengan acceso a ninguno de estos beneficios. Eso también la Unión Europea creo que tendría que considerarlo. Bueno, de esa explotación y también de las minas de fosfatos y de otros tantos recursos naturales que los que cuenta el pueblo saharaui, que ahora mismo pues son explotados por Marruecos, ¿no? Así es. Los fosfatos es uno de los recursos que más ingresos está dando a Marruecos, porque es una de las minas con a cielo abierto más importantes del mundo y con además una pureza de la roca fosfórica muy alta, lo cual pues permite que tenga un grado de utilización muy importante, y eso está produciendo pues del orden de 1.500 millones de dólares cada año. Las cifras que tenemos son cifras del 2008, no son muy actualizadas, de nuevo porque tenemos problemas para conseguir datos reales, también porque nosotros solemos hacer pues los cálculos en base a suposiciones del precio que puede tener el fosfato en el mercado, pero el fosfato no es un mineral que cotice como pueden cotizar otros, entonces no hay un precio más o menos de referencia, ¿no? Pero vamos, que en 2008 los ingresos calculados de la venta de fosfatos ascendieron a unos 1.800 millones de dólares. Y si hablamos de recursos, pues podemos hablar también de la expoliación de la arena, de la potencial existencia de petróleo tanto en aguas del Sahara como en territorio saharaui, de la explotación de las energías renovables, considerando que el Sahara es uno de los lugares con mayor potencial de radiación solar que hay en todo el norte de África, y que eso es un valor energético de una energía limpia que Marruecos está considerando seriamente hacer negocio con ella. Pero Javier, ¿es Marruecos el único que se está lucrando de todos estos recursos naturales, o me imagino que también habrán algunas empresas multinacionales detrás, verdad? Ah, sí, por supuesto. Enuméranos algunas de ellas para que también los oyentes conozcan un poco la responsabilidad de estas empresas. Por supuesto, en el caso de los fosfatos hay numerosas empresas a nivel mundial, las que más fosfatos están comprando procedentes del Sahara Occidental son empresas australianas y empresas americanas, pero tenemos el caso de que ha habido una empresa española que ha estado comprando fosfatos desde que comenzó la ocupación, que se llama FMC Foret, que afortunadamente, y tenemos que alegrarnos por ello, pues a finales del 2010 cerró la fábrica que tenía en Huelva, que es la que estaba importando fosfatos del Sahara Occidental, y ha cerrado sus actividades y ya no está importando fosfatos, pero hasta el año 2010 compraba del orden de 500 millones de de toneladas de fosfato al año, que es una cantidad muy, muy importante, ¿no? Sí, y algunas empresas más españolas que haya por ahí picoteando. Sí, sí, hay, por ejemplo, hay empresas del sector conservero. El sector conservero tiene bastantes negocios en el Sáhara Occidental. El problema es el problema de hacer un seguimiento a estas empresas es que normalmente se suelen instalar en territorio que no es considerado como Sáhara Occidental, que por ejemplo en el sur de Marruecos, en Agadir. Uh-huh. Y lo que hacen es tener su base de operaciones en Agadir, y entonces pues bajar bien a las lonjas de Layún o bien a las lonjas de Dakhla o de Bojador con camiones que no están identificados de ninguna manera para que no se sepa qué empresas son, adquirir el pescado y subirlo directamente a Agadir y allí procesarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay empresas que están haciendo eso, de las cuales, bueno, pues es difícil hacer un seguimiento y es difícil hacer una denuncia. Pero sin embargo, hay otras empresas que sí que están instaladas en el territorio ocupado, como por ejemplo la empresa Gealsa, ¿no? Gealsa, que es una conservera gallega, que además de dedicarse a temas de conservas, pues es un holding importante, está dedicado también tiene inversiones en temas de energía eólica. Uh-huh. Y en temas de inmobiliaria, pero su negocio fundamental es el tema de la conserva de pescado, ¿no? Uh-huh. Y Gealsa tiene instalada en el Ayun una fábrica de procesamiento de envasado de sardinas, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Para instalarse en territorio, tanto en el territorio ocupado como en Marruecos, pues Marruecos exige crear empresas mixtas, entonces pues digamos que tiene... Ahí está el truco. Ahí está el truco, efectivamente, capital 40 y uh-huh. tantos por ciento capital marroquí y 51% capital español de Gealsa, y el nombre de la empresa es Damsa, ¿no? Pues esta empresa está enlatando del orden de 30 millones de latas de sardinas todos los años, y su principal cliente es otra empresa española, que es Mercadona. ¿A qué hemos llegado? Entonces, Mercadona está vendiendo a los consumidores españoles pues uh-huh. latas de sardinas cuyo origen es el Sáhara Occidental. Entonces, sí, aquí como también, consumidores, hay veces que cumplimos un rol de cómplices de este tipo de ilegalidades de las que no nos enteramos. En efecto, eso es así, y eso debe ser conocido por todos los consumidores. Uh-huh. Y para que actúen en consecuencia y con responsabilidad, ¿no? Incluso pues sí. es la verdad es sorprendente cuál es la postura de Mercadona cuando realizamos denuncias públicas de esta situación. Uh-huh. En el sentido de que Mercadona dice que de alguna manera ellos no tienen nada que ver, que ellos se limitan a comprar a Gealsa, que Gealsa es la empresa que les abastece a ellos el producto, y que si hay alguien que está haciendo mal algo, que sería Gealsa, y que nosotros deberíamos, digamos, enfocar nuestras denuncias contra esta compañía y no contra ellos, ¿no? Sí. Lo cual es, bueno, digamos, evidentemente es un argumento absolutamente, vamos, que no se sostiene. Uh-huh. Sí, la verdad es que si nos dedicáramos a analizar todos los argumentos que esgrimen estas multinacionales, podríamos dedicarle todo el programa a ellas y a la responsabilidad, ¿no?, en muchos desastres ambientales que están ocurriendo. Efectivamente. Pero bueno, desgraciadamente, Javier, tenemos que dejar aquí tu intervención porque tenemos que, bueno, luego vamos a contar con Mariano González, que también nos va a ayudar a analizar un poco más profundamente esta situación. Y él además seguro que conoce más el tema medioambiental que lo que pueda conocer yo. Sí, pues ahí vamos a profundizar un poquito más. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotras esta tarde. Gracias a vosotros. Y suerte en vuestras campañas y bueno, y a seguir protegiendo los derechos naturales del pueblo saharaui. Vale, déjame dar la página web para la gente que claro, quiera. Claro, sí, por supuesto. Mira, es de www.wsr.org. Muy bien, perfecto. Ahí esta es la página del observatorio y aquí podéis contactar también con Javier y demás compañeros. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotras. Nosotros nos vamos y seguimos con nuestra sección Ríos de Tinta. Ríos de Tinta. Manuel Rivas, Sáhara. Artículo publicado en El País el 4 de junio de 2005. En las historias naturales de Jules Renard aparece una cabra que todos los días se apresura a consultar la hoja del diario oficial expuesta en el muro del ayuntamiento, que a nadie más parece interesar. En la precisa descripción, la cabra se alza sobre sus patas traseras, pone las delanteras sobre el edicto, a la altura de la firma, y mueve la cabeza, como si fuera una vieja que leyera. Al final, la cabra se come la hoja de papel. Yo pensaba que era una historia literaria hasta que tuve la oportunidad de alimentar cabras con hojas de papel en el Sáhara. En los campamentos del desierto, en el pedregal del Éxodo, entre otros medios de subsistencia, los desterrados han levantado corrales con chatarra y latas de bidón humanitario cosido con alambres. Tienen una forma circular. Desde lejos parecen carcajes de grandes relojes desprendidos del cosmos. Se trata de aprovechar la sombra, que es el único perdón que allí expide el sol. Las cabras comen también miajas de sombra. He visto una cabra engullir un kilo de sombra, segundo a segundo. ¿A qué sabe la sombra? Tal vez a memoria de hierba, a corteza del tiempo oxidado. Para esas cabras, las hojas son, con noticias atrasadas, son un manjar. Al contrario, hay seres humanos que tienen muy bien diente para roer solo las noticias del futuro. En otros lugares, no tan desamparados, en palacios de sombra dorada, en las salas de la gran diplomacia, hay soberanos, mandatarios y altos funcionarios que todos los días se zampan los papeles del Sáhara Occidental. Las hojas con los acuerdos de las Naciones Unidas, empezando por la solemne declaración de 1975, de que el pueblo saharaui es el único dueño de su destino. ¿A qué saben los derechos humanos incautados? Los roedores de esperanza se han cebado en el Sáhara. Se han comido calendarios, acuerdos, referendos, palabras de honor. El éxodo dura ya 32 años. Un episodio bíblico contemporáneo. ¿Cómo convivir con ese desgarro? ¿Cómo extrañarse del levantamiento la pasada semana en el Aiún ocupado? Entre todas las injusticias vigentes, la del Sáhara es una de las más clamorosas. Y la gran paradoja es que quizás es el conflicto más fácil de cerrar. Bastaría que los poderosos no se comieran los papeles. La soleada verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Bueno, evidentemente este artículo de Manuel Rivas se escribió en 2005 y no son 32 años, como decía el artículo, sino que ya son 37. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Mariano González, él es integrante de la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui y de Ecologistas en Acción. Él nos va a ayudar a, sobre todo, desentramar todos los entresijos que tienen que ver con el medio ambiente en este acuerdo. Para así ponernos un poco en antecedentes, en 2007 se firmó el primer acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, por una duración de 4 años. Como decía Javier, se concedieron 119 licencias de pesca, de las que 101 corresponden a barcos españoles. A cambio, la Unión Europea aportó 144 millones de euros a Marruecos. Es decir, que la Unión Europea paga a Marruecos por pescar en aguas que no son suyas. El acuerdo se volvió a renovar el pasado 27 de febrero, pero solo por un año, a causa de las reticencias mostradas tanto por la comisaria de pesca como por ciertos Estados miembros y por las comisiones de presupuestos y desarrollos del Parlamento Europeo, que tenían serias dudas con su legalidad, que nos ha explicado ya Javier, y a sus ventajas económicas y financieras. La verdad que escuchando lo que está diciendo Mariola, buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es posible que la comisión haya llegado a estas conclusiones cuatro años tarde, ¿no? A estas conclusiones de ilegalidad. Bueno, en realidad es más que probable que pues que esté dando rienda suelta a lo que es el sentido de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea hay que entenderla como con un fin mercantilista y bueno, probablemente lo que realmente prevalece, incluso ante cosas tan sumamente evidentes como es este incumplimiento del derecho internacional, pues lo que prevalecen son los intereses económicos de grandes agentes, ya sean pesqueros, agrícolas o que se beneficien con el tema de los fosfatos, ¿no? Entonces, esos grandes intereses han forzado o presionan para buscar legitimaciones, incluso en el marco jurídico, para justificar un acuerdo comercial con una potencia ocupante militarmente, como es el caso de Marruecos. Vamos, yo me quiero meter en materia, sobre todo lo que ha comentado Javier, de que hay 101 licencias de la flota española. Cuando se ha paralizado la prórroga de este acuerdo, ¿a cuántos puestos de trabajo ha afectado esta paralización del acuerdo? Bueno, lo que están diciendo, que dijo la última ministra, fue que eran 500 las personas que verían perdidas su puesto de trabajo, 500 personas que trabajen a bordo de esas embarcaciones, y otras 200 que verían perdido su puesto de trabajo, lo que es en tierra, ¿no? En realidad, esas 500 personas no suponen más que el 1% de todo lo que es el sector pesquero, de las personas que trabajan dentro de embarcaciones, y por tanto no es una cifra realmente astronómica. Y ni mucho menos lo que incidimos de Ecologistas en Acción es que representen a todo el sector pesquero. No sé si queréis que entremos o... Sí, sí, sí. O sea, en realidad, probablemente una de las mayores tergiversaciones que se están infundiendo y con unos intereses claramente económicos detrás es que toda esta... la anulación de este acuerdo está perjudicando a todo el sector pesquero español. Pero es que eso no es cierto, en el sentido de que en el sector pesquero español hay dos modelos claramente diferenciados, ¿no? Por un lado estaría el sector pesquero artesanal y por otro lado el sector pesquero industrial. A este último es el que realmente está beneficiando este acuerdo, y este último es el que menos población representa empleada dentro del sector pesquero, pero es que además este modelo va en contra del anterior, con lo cual va perjudicando a los puestos de trabajo artesanales que existen. Es decir, que la mayor parte de puestos de trabajo son en el sector pesquero español, en la totalidad, atiende a este modelo de pesca artesanal del que hablas. Efectivamente, el modelo de pesca artesanal emplea 12, a nivel global, emplea 12 personas más por embarcación o por tonelada de pesca que la pesca industrial. La pesca industrial hay que entender que son grandes embarcaciones que tienen una tecnología muy alta, con lo cual no necesitan tanto mano de obra y además consumen mucha energía. Por lo tanto, ese formato de pesca industrial no requiere tanta contratación, y a medida que cada vez ese sector industrial tenga más fuerza, cada vez serán más los puestos en la pesca artesanal que se verán viendo amenazados. Pero es que además la semana pasada el gobierno ya propuso la proposición esta no de ley para empezar a negociarlo absolutamente ya. Es decir, ¿cuándo vamos a tener un nuevo acuerdo de pesca? Porque se han pasado el informe de los europarlamentarios y la decisión que se tomó, han pasado de esta decisión y siguen adelante. Sí, sí, total. Vamos, de hecho, creo que la semana pasada fue cuando los embajadores de la Unión Europea, los embajadores de cada Estado miembro, pidieron a la Comisión Europea que iniciara otra vez las negociaciones con Marruecos para un nuevo acuerdo. Esto vuelve a demostrar una vez más, hay que tener en cuenta que mientras sucede esto, en la Unión Europea se está debatiendo también la nueva política pesquera europea, una política pesquera que es el marco jurídico y que también define hacia dónde van destinadas las ayudas de toda la flota pesquera europea. Entonces, en paralelo, mientras sucede este apoyo incondicional de los eurodiputados, sobre todo los españoles, a firmar estos acuerdos comerciales que solo benefician al gran modelo industrial, en paralelo se ve como no hay ninguna actividad política claramente que defienda o que intente dar participación a ese gran sector que es la pesca artesanal, que está en un auténtico declive y al cual no se destinan ni energías políticas, ni apoyo político, ni tampoco recursos económicos, que van todos enfocados a apoyar el otro modelo, que es claramente insostenible y que afecta no solamente a los caladeros europeos, sino a caladeros en otras partes del globo. Bueno, y además decíamos al principio del programa que no solo se va a relanzar este acuerdo pesquero, sino que también hay un acuerdo agrícola pendiente. Efectivamente. Igual de perjudicial que el pesquero, es decir, o es, no sé, tiene otros tintes, tiene el sector agrícola es diferente, o también estamos primando los intereses económicos frente a los humanos. Bueno, con el acuerdo agrícola vuelve a pasar lo mismo, y lo que le interesa a la Unión Europea como una unidad mercantil es abrir sus fronteras para permitir que sus exportaciones puedan introducirse más fácilmente en Marruecos, y a su vez que las multinacionales que se han instalado, en este caso agrocorporaciones que dedicadas a la agroindustria, que se han implantado en Marruecos, puedan más fácilmente exportar sus productos agrícolas hacia el interior de la Unión Europea. En todo esto, nuevamente, los grandes beneficiados son este gran modelo, en este caso agroindustrial, y los perjudicados vuelven a ser los pequeños agricultores diseminados por toda la Unión Europea, y que cada vez están al igual y comparativamente que el sector, que la pesca artesanal, en declive, ¿no? Entonces, hay ciertos matices en el tema del Sáhara, porque es cierto que las corporaciones agroindustriales, excepto algunas de tomate que sí que están en territorios ocupados, hay otras que no, pero nuevamente es apostar por un modelo que favorece las grandes corporaciones, que favorece las grandes concentraciones de capital y la la aniquilación de los derechos laborales en muchas partes, así como un modelo que resulta totalmente insostenible desde el punto de vista medioambiental. Estás hablando sobre grandes corporaciones. En Twitter nuestros oyentes están reclamando un poco más de información sobre esto, pues más que nada también, porque bueno, antes ha salido el nombre de Mercadona con Javier García la chica, y bueno, pues realmente porque ya que ellos no informan, para que ellos tengan más información a la hora de poder ir a comprar o bueno, o saber de dónde están consumiendo los productos. Bueno, en el caso de agricultura resulta bastante más complicado en el sentido de que cuando vamos al mercado a comprar, no, generalmente los productos no vienen con una marca detrás, sino que cuando se pone que no siempre es su procedencia. Entonces es un tema que resulta bastante complicado. Evidentemente comprar productos que provengan de Marruecos mayoritariamente, pues... pues ya en sí lleva una carga insostenible detrás y probablemente haya una agroindustria detrás con toda seguridad, ¿no? Es decir, todos esos productos para llegar hasta aquí necesitan una gran infraestructura, necesitan unos grandes canales, un gran consumo de energía y es difícil asociar tanto, como bien ha dicho antes Javier, que en el caso de la pesca de conservas es más difícil asociarlo en el tema de la agricultura. Pero bueno, es probable que falte un trabajo de... un trabajo más preciso para señalar aquellas marcas, pero bien es cierto que al consumidor le va a resultar complicado saber diferenciar, al igual que pasa con el tema de la pesca, porque el tema del Sáhara no es solamente las latas del Mercadona, es decir, hay que tener en cuenta que esas 101 embarcaciones, muchas de las cuales son gallegas y otras andaluces, pescan en el Sáhara Occidental muchos moluscos, por ejemplo, que luego descargan en puertos españoles. Es decir, que podemos estar comiéndolos y no saber realmente de dónde procede. Es decir, que solo se sabe una pequeña punta de iceberg, que afortunadamente en este caso se tiene un agente concreto, pero en realidad hay muchos mecanismos de ocultación de dónde proceden tanto la agricultura como la pesca. Y sobre el tema de la sobreexplotación, ¿tenéis información? Porque Javier nos ha dicho que bueno, que él no tenía información porque es muy difícil acceder a ella y no interesa que salga. No sé si Ecologistas en Acción tiene algo más sobre esto. Bueno, la información es la que se ha filtrado a través de la prensa. Es decir, hay un informe que encargó la Unión Europea a una consultora francesa, se llama Oceanic Development, y en ese informe, que además hizo público el periódico Público hace unos meses, y en ese relataba cómo el estado de los caladeros saharianos es realmente están sobreexplotados y de hecho de las 101 licencias de pesca que había antes de cuando estaba vigente el acuerdo, solamente 70 o 70 y pico estaban dando uso a esa licencia porque no les salía rentable a los caladeros saharianos. Pero es más, este domingo pasado en las páginas sepia del País, que se hablaba del acuerdo pesquero y el acuerdo agrícola con Marruecos, se mencionaba explícitamente cómo Marruecos no tiene mucho interés en el acuerdo pesquero, entre otras cosas porque sus caladeros dan por hecho que ya están bastante agotados. Es decir, que es una información que se está vertiendo públicamente a la prensa y que, sabiendo, insisto, este domingo mismo el artículo se puede encontrar y allá se habla explícitamente de cómo esos caladeros actualmente no son productivos en el nivel de... están por debajo del nivel productivo óptimo, ¿no? Y el gobierno encima apretando la tuerca para firmarlo cuanto antes. Entonces, ¿cuántas licencias van a dar? Es decir, ¿cuál sería el mejor de los casos en el que nos podríamos poner, ¿no? Bueno, en realidad, lo que decía este artículo es que a Marruecos el acuerdo pesquero le interesa poco y que realmente es una baza de negociación para conseguir el acuerdo agrícola, que es donde realmente donde hay mucho más dinero en juego, ¿no? Probablemente, bueno, pues habrá que ver... probablemente dependerá ese acuerdo pesquero de lo que mañana va a votar el Parlamento Europeo respecto al acuerdo agrícola, es decir, si sigue adelante o no sigue adelante, y en función de eso se verán. Pero bueno, es cierto que el interés de esas grandes embarcaciones ha disminuido un poco cuando han percibido que hay un estado de sobreexplotación y tendrán que, pues a lo mejor habrá que ver cómo lo canalizan y cuál es el sentir, pero bueno, en cualquier caso sí que sigue habiendo embarcaciones que siguen interesadas en estar allí, con lo cual se buscará un acuerdo para tratar de contentarlas, ¿no? ¿Y no cabe hacer ninguna demanda ante algún tribunal por esa sobreexplotación? Porque es que han dado muchísimas más licencias de las que tenían que haber dado, ¿no?, para sobreexplotar los caladeros. Bueno, en realidad el problema de la sobreexplotación no es un tema exclusivo del Sáhara, lo que sucede es que allí sucede con absoluta impunidad, pero hay que tener en cuenta que actualmente 3/4 de todos los caladeros a nivel mundial se encuentran o sobreexplotados o agotados. Sí, pero quizá la diferencia es que en el Sáhara Occidental no ha sido el Sáhara quien ha dicho que quería ese acuerdo, ha sido Marruecos. Sí, lo que sucede es que en el derecho internacional, nuevamente otra vez, como nos han contado así la gente que más los expertos en derecho internacional, el único que podría poner una demanda sería un Estado como tal, porque estamos jugando ya en el terreno de los Estados. Y entonces, a no ser, parecía que no era fácil, a no ser que un Estado, como podría ser Suecia o Noruega, demandara, en este caso, porque se está saltando el derecho internacional, es decir, una persona no puede asumir ese rol jurídico por el derecho internacional. Entonces habría que convencer a un Estado, y claro, eso es complicado, entramos en otro tipo de presiones que ojalá se produjera, pero no es el caso actualmente. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más en este sentido, porque tenemos ahora la entrevista sobre el ATC, sobre la manifestación que tuvo lugar el fin de semana pasado. Bueno, intentando enlazar un poco con lo que preguntaba Javier. Javier, sobre señalar quiénes son, qué grandes multinacionales andan detrás de todo este beneficio. Ajá. Dar la visión contraria, es decir, hay alternativas realmente a este tipo de consumo que nos viene filtrado a través de grandes distribuciones y de cadenas de comercio. Uh-huh. Y aparte de un trabajo totalmente necesario de señalar y de presionar a estas multinacionales, hay otro que es probablemente apostar por agroecología, por otro tipo de consumo más próximo, que sabemos que desde luego no tiene ninguna carga medioambiental o social añadida, ¿no? Apostar por un modelo de consumo agroecológico participando en un grupo de consumo o comprando, por ejemplo, eso ya sabemos que esos productos vienen de cerca y no hay ninguna agrocorporación detrás. Entonces, es otra forma de reducir o minimizar todos los perjuicios que este gran consumo produce, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, por haber estado aquí esta tarde, y nada, pues vamos a pasar al siguiente bloque, ¿no, Mariano? Bueno, podía ser, en las oleadas siempre hay alternativas. Mira, Mariano nos ha comentado algunas de este programa. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotras. A vosotros y vosotras. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, María, la tenemos ya al teléfono, ella es la portavoz de la plataforma Anticementerio Nuclear de Cuenca. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos hablar con María hoy martes, porque el domingo hubo una manifestación en Villar de Cañas, el pueblo en el que el gobierno del Partido Popular ha decidido que va a instalar un almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad, que va a tener todos los residuos nucleares de todas las centrales de España. ¿Cómo se vivió la manifestación, María? Bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? La verdad que hubo mucha asistencia, teniendo en cuenta además el frío que hacía. Se hizo un verdadero esfuerzo, vino gente de todo el estado y la verdad que muy bien, ¿no? Muy emocionante, porque fue un poco el momento, el lugar donde mucha gente expresó sus sentimientos, ¿no? Y cómo han vivido este tiempo y la verdad que muy muy contentos, ¿no? Y como decimos, pues que es el principio del fin del cementerio nuclear en Cuenca. ¿Se respiró un ambiente realmente optimista en la manifestación? Sí, sí. La verdad es que la mayoría de los actos que hemos hecho pues siempre tienen un carácter festivo, ¿no? Tampoco podemos ir al pueblo a manifestarnos de otra forma, ¿no? Simplemente mostrar que no lo queremos porque no lo queremos, y como con esas razones nos bastan, pues lo que hacemos es un poco arroparnos y apoyarnos, ¿no? Así que sí. Sí. La presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha ya se ha pronunciado sobre la manifestación. Bueno. Ha dicho que hay consenso, que no... Bueno, ¿qué pintabais allí vosotros? ¿Qué había, claro, qué bueno, consenso? Este es un poco sobre todo hablaba de que vosotros sois gente de fuera y que la gente del pueblo de Villar de Cañas, un pueblo de menos de 500 habitantes, que está a favor, así que ellos son los que tienen que decidir y ya han decidido. Eso es lo que ha dicho María Dolores de Cospedal. Bueno, pues es que pues Vamos a ver, llevan desde el día 30 que se publicó, ¿no?, la decisión de Villar de Cañas, llevan intentando camuflar un consenso porque no podían agarrarse a otra cosa, ¿no? No, los informes técnicos no nos ponían en primera posición y bueno, y luego en realidad lo único que podían agarrarse era el consenso, y llevan desde el día 30 intentando demostrar que hay un consenso, poniendo por ejemplo al presidente de la COE a decir que están todos de acuerdo. Ya vimos ayer, el otro día en la manifestación, que a sus socios ni siquiera se les ha preguntado, ¿no? Y que hay mucha gente que pertenece a la COE que no está de acuerdo. Uh-huh. O sea, que se está intentando mostrar una realidad que a vuestro juicio no es, ¿no? Sí. El ministro de Industria, hoy también en Bruselas, ha dicho que llegó a un acuerdo con Cospedal para instalar allí el cementerio nuclear. No sé cómo habéis acogido esta noticia. Pues que la decisión era política lo teníamos prácticamente asumido, ¿no? ¿A qué creéis que Cospedal ha cedido para instalar allí el ATC? ¿Creéis que ha cedido alguna cosa, cambio, algún chantaje? No sé, hombre, principalmente lo que valoramos en un principio fue un poco que hizo política de Estado y no política regional, ¿no? Yo creo que pues había un problema ahí y el gobierno socialista ya se había metido en un guirigay que no supo cómo resolver ni cómo no, y yo creo que el planteamiento estaba claro, ¿no? Mira, yo te lo resuelvo en un momento, ¿sabes? Lo mandamos a Cuenca, que son cuatro y punto. ¿Y cómo os sienta ahora, María, desde la plataforma, que lleváis tanto tiempo luchando para que la ATC no se instale allí, que ahora eso que se está percibiendo, ¿no?, que el Partido Socialista se quiere un poco acaparar ese movimiento? A ver, el problema que tenemos aquí en este sentido es también un poco también mediático, ¿no? De repente llevamos 2 años que el tema se está politizando siempre. Es cierto que el Partido Socialista está dentro de la plataforma, como algunos otros partidos políticos y como muchas otras organizaciones, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la prensa sigue buscando solamente imágenes, muchas veces imágenes políticas, ¿no? La prensa que ve la mayoría de la gente, ¿no? Y los medios de comunicación que ve mucha gente. Entonces, bueno, sí que es cierto que estamos notando que ahora está empezando a cambiar y que de repente quieren información técnica y que quieren contactos de otra gente. Supongo que como este es un tema que aquí tampoco lo hemos tratado nunca, pues tampoco se sabe o se ha sabido cómo abordar, ¿no? Y sobre los terrenos sobre los que se va a instalar el almacén, ¿sabéis algo más? ¿Sabéis incluso cuánto dinero pueden llegar a dar por eso? Mira, te cuento. Al parecer todavía no existen terrenos. Hay 3 posibles ubicaciones que se presentaron en su día, como el resto de candidatos presentaron posibles ubicaciones, pero todavía no tenemos certeza de que ya tengan una elegida, ¿no? Tienen problemas, al parecer, para poder juntar las parcelas. Tienen que comprarle a la gente y, bueno, pues es lo que pasa cuando tomas una decisión sin tener en cuenta a la gente, ¿no? Al parecer, pues la gente no quiere vender su tierra para que pongan esto. Claro, pero... Y dinero, no, solo sabemos que se trabaja con un presupuesto de 900 millones de euros para hacer el ATC. Supongo que dentro de este dinero pues está el tema de los terrenos, pero solucionado ahora mismo no está. A fecha de hoy no existen terrenos todavía. ¿900.000 o 900? 900 millones de euros. ¿900? ¿No? Sí. ¿Cuál va a ser el próximo paso de la plataforma? ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Vais a hacer una manifestación en Cuenca, que quizá, bueno, sea más fácil que la gente vaya a Cuenca a que vaya a Villar de Cañas o...? Pues vamos a seguir valorando. A nosotros nos gusta trabajar la zona porque un poco también lo que está despertando es eso, ¿no? Que la gente de la comarca valore lo que realmente está en juego, que es nuestra tierra, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vecina de un pueblo de al lado de Villar de Cañas, a 9 kilómetros. Uh-huh. Entonces, no sabemos bien, vamos teniendo reuniones, pero sí que es cierto que de cara al fin de semana del 10 y el 11, pues con la coordinadora estatal antinuclear, pues se van a hacer actos en el fin de semana del aniversario de Fukushima y aquí haremos también un acto en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que cerrar es si seguiremos trabajando en Villar de Cañas y nos moveremos hacia otros sitios y haremos diferentes actos en diferentes sitios, pero vamos, que la movilización va a seguir y la actividad va a continuar, y luego pues los temas jurídicos pues también continúan, así que Intentaremos que esto no se ponga por ninguno de los medios. Bueno, pues muchas gracias, María, por haber estado esta tarde y habernos actualizado un poco este tema. Gracias a vosotros. Bueno, nos despedimos el programa de hoy. Lourdes, hasta el martes que viene. ¿Algo hasta más que aportar? Pues, no, nada más. Que encantada de estar una tarde más contigo, Mariola. Y nada, que os dejamos con la persiana, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Bueno, como siempre, menos para vivir mejor, pero no menos, medio ambiente. ¡Ey!